¡Revuelta en el fenopático! Un saludo a todos nuestros oyentes de Revuelta Radio. Este es nuestro primer programa. Es un proyecto de radio libre que se viene gestando en la ciudad de Bogotá. Lo que pretendemos con la radio es una forma de impulsar la contracultura a nivel de resistencia a todos sus niveles. Pues hoy es como nuestro primer piloto, nuestro primer programa, y esto es algo muy hazlo tú mismo. Sí, estamos arrancando. Estamos con Eric y Nelson de Distrito Capital Hardcore. Nos acompaña también por parte de Revuelta Radio, Stephanie y Alejandro, y quien les habla, Gustavo. Y pues vamos a arrancar con esto. Queremos saber pues de qué trata la plataforma, de qué trata Distrito Capital Hardcore. Pues la plataforma, una iniciativa empezó apoyando las distintas bandas, las cuales teníamos como amigos que nos acompañaban a distintos eventos, pero no había como una hermandad de bandas, por decirlo así. Entonces pensamos en que en Bogotá se han cerrado demasiados espacios y se han dividido como la escena en distintos parches. Lo que buscamos con la plataforma Distrito Capital Hardcore y con las bandas hermanas, pues, fue como dar esa iniciativa, hacer nuevas tendencias musicales, a que todas las bandas, digamos, que unimos Distrito Capital Hardcore, podamos tocar en distintos escenarios, abriéndonos a nuevos espacios y como nuevos públicos, ¿sí? Porque pues mirábamos que en Bogotá estaba como muy, muy radical eso y muy caracterizado que todas las bandas solo están con un, o sea, con una misma escena, ¿no? Entonces lo que buscamos aquí es unificar las escenas dentro de Distrito Capital Hardcore. Hay varias bandas ya que nos están apoyando en este proceso. ¿Hace cuánto empezó la plataforma? Bueno, pues con la plataforma empezamos que ya hace aproximadamente un año. ¿Un año? Sí. Pues que empezamos con la iniciativa. Comenzamos pues con la organización de un concierto, pues como de las bandas hermanas con las que nos asociamos, que pues son como bandas amigas. ¿Cuál es la idea ahorita? Pues la idea es pues que bandas, digamos, que tengan una línea contracultural o crítica, pues, y quieran, no sé, darse a conocer, tal vez les guste hacer parte de la red que estamos pues ahorita sacando adelante. La idea también, ¿cuál es? un poco no solo integrar esto desde la parte musical, sino también que se promuevan las bandas mediante el audiovisual, mediante el arte. Pues digamos que también desde la plataforma se piensa promover mucho las bandas desde lo que es el videoclip. Es como la propuesta base. Hay una plataforma existente, se llama, no sé si ustedes la han escuchado, pues me imagino que sí, que es Worldwide Hardcore, que aglutina muchas bandas de hardcore, incluso en bandas colombianas han estado ahí. Es un canal de YouTube también. Pero pues ahí ponen de todo tipo de hardcore, ¿sí? Han pasado bandas que son abiertamente políticas y otras bandas que ni siquiera, pues no tienen ninguna tendencia. Pero pues, como que esta propuesta nació como que para unificar todo a nivel mundial el hardcore. Pero lo que entiendo ya es que el tema de Distrito Capital Hardcore sí tiene una tendencia política, que sí apuntan a algo, a un cambio social realmente. Y además del tema musical también van de fondo, es un tema también pues político y se gestan esas cosas. Entonces pues yo quería saber que, por ejemplo, hay diferentes parches acá en la ciudad de Bogotá, y está Bogotá Hardcore, creo que es una que aglutina también otras bandas de hardcore, pero realmente hay parches incluso de gente que es muy ambigua, ¿sí? ¿Ustedes qué piensan de eso? ¿O si han hecho alguna forma de unificar la escena hardcore en Bogotá? Pues aquí lo que tenemos claro en Distrito Capital Hardcore es que las personas y las bandas pertenecientes tienen que ser antifascistas, ¿no? Porque eso es lo que promovemos también con la plataforma. Nosotros buscamos también que haya una participación de las bandas con fines políticos, artísticos, que hablen acerca de la de lo que se ve, de lo que vimos en Bogotá, esa discriminación, la homofobia, la xenofobia. Todo eso nosotros queremos pues transmitirlo mediante las los mensajes de la banda. También pues hay bandas que hablan contenidos, bueno, otro estilo de contenidos, pero que siempre apuntan a eso, al antifascismo, dentro de la ciudad de Bogotá. Vamos a escuchar a Frente de Hierro, una banda que pertenece a la plataforma Distrito Capital Hardcore, con una canción que se llama Desde el Sur. Bueno, en un año de camino, ¿ustedes cuál creen que ha sido como la enseñanza más grande que les ha dejado? Pues teniendo en cuenta este contexto, digamos, un poco conflictivo y raro de lo que es la escena bogotana, o bueno, de lo que era para algunos. ¿Cuál ustedes han visto que han crecido, que siguen siendo los mismos del comienzo, o sienten que efectivamente se ha logrado el objetivo de acercar nuevas personas a la escena? Pues miramos también el punto de que nos hemos apoyado dentro de bandas. Antiguamente uno veía que cada banda llevaba su parche, su gente, tocaba y chao. Y digamos aquí lo que hemos buscado en la plataforma es que las bandas se ayuden en todo sentido. Estuvimos unos eventos en Fusagasugá, en la ciudad de Fusagasugá, entonces pues con el apoyo de todas las bandas nos ayudábamos en cuestión de sonido, en cuestión de ayudarle, digamos, al baterista a colocar los platos y todos estábamos como muy pendientes. Yo creo que la plataforma, la Distrito Capital Hardcore, ha logrado eso, que haya esa hermandad de bandas y que nazca una, ¿cómo te digo? Una verdadera familia pues dentro de Distrito Capital Hardcore. También miramos ahí que los parches, o sea, digamos, la gente que viene, digamos, de una banda, le gusta también la otra y como que estamos haciendo que esos gustos sean unificados. Bueno, nos hablabas de un evento en Fusagasugá, entonces supongo que también, o sea, no solo es a nivel Distrito Capital, sino también están incluso expandiéndose, incluyendo bandas también a nivel nacional. Sí, en Fusagasugá, no sé, ¿tienen bandas también allá de la escena de Fusagasugá? Sí, claro. De hecho, allá nos hicimos, o sea, lo que busca Distrito Capital Hardcore es hacer una conexión nacional e internacional. En Fusagasugá estamos trabajando con unos amigos que allá montaron también una organización llamada La Escena Resiste. Entonces, La Escena Resiste ha convocado unos eventos cada 2 meses. Entre esos ha incluido, pues, las bandas de Distrito Capital Hardcore. Igual nosotros también le hemos hecho la invitación a las bandas de allá para que se den a conocer dentro de la plataforma. Y bueno, ¿han tenido iniciativas, por ejemplo, de construir un fanzine o tienen el proyecto de cómo generar espacios audiovisuales donde entren en diálogo ustedes con otras realidades? A mí me parece muy chévere, por ejemplo, siempre el tema de Bogotá y la región que es Bogotá está muy centralizado, los conciertos siempre son en Chapinero, centro, y eso hace pues que la música no llegue a muchas personas, pero además de eso, pues les pregunto, ¿consideran ustedes importante la generación de piezas comunicativas más allá de lo musical? Puerta, podemos editar después. Entendí la pregunta bien. Okay. Pero pues Eso lo de todos. ahorita lo que nos proyectamos, estamos ahorita con el montaje de un canal en YouTube, en el cual pues las bandas de la plataforma nos vamos a conocer, ¿no? En el cual pues no solamente es, digamos, como crear un grupo cerrado ya de bandas, sino sí, digamos que esté abierto no solo a bandas de hardcore, sino que tengamos presente el espectro de que el hardcore no es solo la música hardcore, sino que el hardcore también está el punk, está los otros estilos El musicales, Oi, el street punk, el rap, incluso no sé, el reggae. tendencia al rock, el ska, todo lo Por lo menos fusionamos. la idea es fusionar todo y pues todos, digamos, teniendo como una misma línea en cuanto a contenidos, que sea contenido crítico, contenido, pues digamos, lo político, aunque la música en sí, pues ya el hecho de hacerles algo político, pero pues a eso le apuntamos. También pues a la realización, como les comentaba, la realización, pues ya de videoclips, digamos, de bajo presupuesto, pero de buena calidad. Le estamos apuntando a eso pues entre nosotros, haciéndolo entre nosotros mismos, pues con profesionales que vemos en la plataforma, que pues digamos que ponemos la mano de obra. Obviamente pues no hay nada gratis porque pues es la papa, ¿no? Pero digamos que sí, la idea es promover esto y digamos que de bajo presupuesto. Listo. Bueno, yo quisiera saber cuántas bandas y cuáles son los que participan en la plataforma de ustedes, de dónde son las bandas, quiénes las integran, como para hablar un poquito también de las bandas que están ahí. Pues las bandas inicialmente, yo creo que de los que iniciamos y los que estamos siempre hemos sido las mismas, han integrado otras banditas, pues entre ellas está Destino Propio, que es una banda de hardcore, está Vanguardia, que es otra banda de hardcore, está Tierra y Sangre, que es otra banda de hardcore, está Frente de Hierro, que también es tocan hardcore, está La Vieja Trampa, que ellos tocan como punk rock. Está también, o sea, son pertenecientes, Brigada Ramona, que es como un ska core, y se me olvidan algunas. Naimat Naibat B, también B, tenemos rap rap en la plataforma. Está El Pez, que es un rapero de nosotros, de la está costa. de la costa. Y estamos trabajando también pues con otros géneros alternos al hardcore. Ha venido o sea, han venido los chicos de Periferia, que es una banda que se están mandando ahorita. Entonces esas son como las bandas integrantes a Distrito. Pues a hacerle la invitación a las bandas, pues, que deseen darse a conocer y que tengan, digamos, que una postura clara, una postura crítica, pues digamos que frente a la realidad, y que deseen, pues, ser partícipes y alimentar esa familia. También contamos, pues, lo que les decía, en Fusagasugá está Macowa, que es una banda de metal, también perteneciente a la plataforma Distrito Capital. Bueno, vamos a escuchar una de las bandas que nos han mencionado, Destino Propio, la canción Huellas del Dolor. Sure. Bueno, pues yo quisiera llamar la atención de nuestros oyentes el escenario de esta entrevista. Estamos en La Claqueta, un lugar que está superando la prueba del tiempo en cuanto a la generación de espacios culturales para la contracultura en Bogotá. Venimos los jóvenes, venimos gente de diferentes parches a apropiarnos de un espacio, a tratar de construir lugares de encuentro. Es importante pues que nos encontremos aquí con la primera entrevista que hace Revuelta Radio, porque pues es muy bonito que en algún tiempo podamos contar que esta entrevista se hizo acá, que fue la primera que hicimos y que le estamos construyendo conjuntamente a espacios donde los jóvenes podamos decir lo que consideramos que es necesario decir. Sí, precisamente yo también estaba pensando en eso, en el agradecimiento a La Claqueta, pues que es un espacio cultural que está tomando fuerza, ¿sí? Bueno, que hay muchas cosas que toca meterle el hombro, pero creo que quería precisamente a partir de eso, veo que ustedes también, La Claqueta ha sido fundamental para todo el tema de la plataforma de Distrito Capital Hardcore. Tengo entendido que ustedes ensayan acá, que las bandas han hecho conciertos acá, y pues La Claqueta ha sido un espacio que para la plataforma Distrito Capital Hardcore ha sido realmente importante. Entonces me gustaría saber qué es este espacio cultural y los demás espacios culturales donde ustedes han estado, cómo ha sido el aporte para la plataforma, cómo se han sentido aquí con el apoyo de los compas y demás en todo el tema de conciertos, ensayos, etcétera. Pues inicialmente cuando nosotros estábamos hablando dentro de Distrito Capital Hardcore, que fue antes de tomar La Claqueta, estábamos buscando un espacio y pues nuestra primera reunión se fue en Juventud Rebelde, creo que se llama ya el espacio, y se dio la oportunidad junto con Maggie de tomar aquí pues La Claqueta. Vimos que era una oportunidad no solo por el lado económico, sino por ayudarle a las bandas, ya que como veníamos hablando, en Bogotá tocar las bandas se ha vuelto como un dolor de cabeza, porque siempre miramos que las bandas tienen que hacer aportes económicos para poder pues darse a conocer. Entonces en la Claqueta lo que nosotros estamos incentivando es que las bandas vengan a tocar, que puedan mostrar la música que se está haciendo aquí en Bogotá. Aquí nosotros estamos abriendo el espacio, pues lo mismo lo que ustedes dicen, para que las bandas de Distrito Capital Hardcore vengan a ensayar. Vamos a empezar a hacer los programas de live session, vamos a hacer una serie de conciertos. Entonces yo quiero hacer la invitación pues a los oyentes a que nos acompañen. Todos los viernes vamos a empezar a traer bandas en vivo. Todos los viernes en la noche van a venir distintas bandas dentro de la plataforma Distrito Capital Hardcore, y pues las bandas interesadas en participar aquí en La Claqueta y hacer que esto crezca están totalmente invitados. Realmente sí ha sido un espacio que lo hemos aprovechado muy bien y se ha visto pues que hemos crecido en escena. Entonces, reiterar la invitación a todos nuestros oyentes, La Claqueta es un lugar de todos y para todos, para que vengamos los fines de semana de diciembre a escuchar música, a hacer un aporte voluntario. Estos espacios tenemos que empoderarnos, nos pertenecen y nosotros somos el alma de este asunto. Esto fue Radio Revuelta. Bueno, para terminar, no sé si ustedes tengan algún sitio para que los visiten, una fanpage de Facebook o algo. Facebook aparecemos como pues Distrito Capital Hardcore Bogotá, y ya por ahora tenemos esta plataforma. Próximamente estaremos ya montando, pues como les comentamos, la plataforma de YouTube y el canal. También nos pueden buscar en Facebook como La Claqueta Tienda Urbana. La dirección es calle 60 Visa 13A11 en Chapinero. Entonces pues todos invitados acá. Muchas gracias a los parceros de Distrito Capital Hardcore por esta breve entrevista. Nos vamos con la última canción de la banda Tierra y Sangre. Esta canción se llama Somos Más Fuertes.